cruzando fronteras. El canto de nuestra voz refleja el corazón y sonreímos diciendo: nuestra es la vida, nuestro el amor. Nuestra alma va a resonar al eco de esta canción y nos daremos las manos naciendo así nuestra oración. Cantando a la vida, cantando al amor, cantando a la fe, andando sin descanso, buscamos a Dios. El eco retornará y vibrará nuestro ser, que cruzando las fronteras a mis hermanos encontraré, y un pueblo se formará andando sin descansar, cantando a toda voz aquella canción que nos unirá. Cantando a la vida, cantando al amor, cantando a la fe.